Hola, ¿hay alguien ahí? Este es el podcast de No Soy un Troll. Comenzamos. Bueno, episodio nuevo de No Soy un Troll podcast. En este caso, en esta ocasión, lo que vamos a hacer es comenzar una nueva modalidad de capítulos. Decimos que hoy es 1 de abril y que este capítulo o esta nueva serie que vamos a comenzar la vamos a llamar Hoy Presentamos. Mi intención con esta serie de capítulos es, a lo mismo al igual que en los capítulos de los podcasts de, dar la oportunidad a podcasters o a podcast nuevos a venir aquí si les apetece contar el porqué, el de qué va su podcast, y digamos que esto a los pocos oyentes que tenga les sirva como lanzadera y que al menos la gente que escucha No Soy un Troll pues ya conozca de primera mano estos nuevos podcasts. ¿De acuerdo? Pues venga, esto es fácil. Hoy además tengo el placer porque la persona que viene a presentar su nuevo podcast fue la chiquita con la que también comencé la serie Los Podcasts de, que tanta acogida o buena acogida creo que ha tenido. Hablamos de Loli, Memisery en Twitter, y nos viene a presentar el Te has ganado un podcast. Pero eso será un poco más adelante. Pues ahora lo que voy a hacer es, como en episodios anteriores, contar pues esos podcasts o dar un poquito de mi opinión sobre esos podcasts que en este tiempo he escuchado. El primer podcast del que os quiero hablar, o el primer capítulo del que os quiero hablar, es del podcast de Comando Alt Suprimir, que para quien no lo conozca, que creo que en este mundillo habrá muy poca gente que no conozca este podcast, ahora lo vuelve a hacer José Arocena y Juanjo Guevara. Bueno, en el capítulo que yo escuché era un especial sobre la Mobile World Congress, creo que se llamaba. Era un especial en el que habían invitado a cuatro personas de renombre en el mundo tecnológico geek actual, en el mundo de los dispositivos móviles, para ser más exactos, y la verdad que fue un análisis que a mí me pareció muy, muy bueno. Quizás pecó un poco de Android, pero bueno, para sopesar, también luego hablaron de la Keynote del iPad 3, por eso el episodio se llama Especial Mobile World Congress versus Keynote, y en este episodio pues tuvieron como invitados a, pues lo que he dicho, a cuatro tíos que saben un montón de esta historia, como son Joaquín García de Droidcast y Fernando Álvarez del Valle, que se curra con Joaquín, Vimos Podcast, el Manuel de Intercept y Fran Moreno de Necesito un Arma. Lo dicho, un análisis muy bueno, con unas preguntas, o sea, se tocan temas realmente muy interesantes a todos los que estemos aquí en este mundillo de un poco picadillos por el mundo este de los móviles. Y José Arocena incluso llega a sacarle jugo a estos cuatro sabios cuando ya plantea sus preguntillas de qué móvil se compraría y tal. Muy recomendable, y yo personalmente, pues lo he dicho, aunque en su momento me rayé de escuchar Comando al Suprimir, pues ahora espero, he vuelto a ellos y espero seguir un tiempo mientras, pues eso, no, la cosa no se vaya un poquito de madre. Pasamos de Comando a Suprimir y escuché el podcast número 17, el capítulo 17 de El Mundo Exterior, que se curra al Éxito 4. Este capítulo 17, que se llama No Todos Somos Geek, Nos da una llamada de atención a podcasters. ¿Por qué? Porque dice o viene a decir que, oye, que los podcasters deberíamos bajarnos un poco a la tierra y cuando hablamos de un tema, pues digamos, tener en cuenta que quizás no todo el que nos escucha va a entender de lo que hablamos. Pues bueno, aquí a mi amigo Alexito 4 le diría que estoy a favor, o sea, te diría que tienes toda la razón, pero también te quito mucha. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque si en cada capítulo de lo que vamos a hablar, ¿hasta qué nivel bajamos, chico? Quiero a ver si me explico. Vamos a ponernos que hiciéramos un capítulo o un podcast especial sobre cocina. Evidentemente, no todo lo que no vas a llegar, o sea, tú empiezas a soltar tu temática, pero no tienes que llegar a explicar cada uno y a nivel básico cada uno de los términos que sueltes en tu podcast de cocina, ¿no? Entonces, quiero decirte con esto que quizás sí que tienes razón en cuanto a que hay que tener un poquito de cuidado en el nivel de lo que decimos, pero tampoco tanto, ya que aquellos que nos escuchen pues sabrán a lo que viene y dónde viene, y por lo tanto algo de conocimiento deberían tener, o si no ya se lo buscarían, que para eso te han encontrado, y si tienen interés pues lo harán, creo. Después del mundo exterior, me escuché del telar del geek de mi amigo señor Perogrullo el capítulo 14 con Jorge Armando, fiscal de delitos informáticos. Es muy interesante, de nuevo, la verdad que Daniel se le ocurre un montón y nos está brindando la oportunidad de disfrutar y descubrir sobre muchos temas que parecen o que creíamos tener que pues conocidos, pues profundizar y llegar a dar detalles, en este caso, por ejemplo, sobre los delitos informáticos, que quizás no teníamos tan claros o los dábamos por obvios. Lo dicho, es un capítulo que, y como este, muchos del amigo Daniel, para mí me parecen súper instructivos y de los cuales se aprende un montón. La pega que le diría yo a Daniel, que su productividad nos desborda, o a mí por lo menos, y este capítulo que he mencionado es el 14, y el que sé que, bueno, hasta hoy, porque igual sacas otro, vas por el 23 con Davoblog de nuevo, el cual pues seguro que escucho. En mi caso pues he tenido que empezar a filtrar y alguno pues de fotografía o alguna cosita así me los paso, porque si no, no me da. Si te estás suscrito a un montoncillo de podcast y sales a dos semanales, pues en mi caso se me va un poco el downcast y se me amontona muchísimo más, con lo cual comienzo a filtrar. Después del telar del geek, me paso a Condenados Podcast. Bueno, Condenados Podcast es un podcast de reciente aparición, y la verdad que he de decir que tengo sensaciones encontradas. Solo he escuchado un capítulo, también hay que reconocerlo, que es el capítulo número 2. Las sensaciones encontradas, ¿por qué? Pues mira, porque primero tuve una partida de caja impresionante, y como partida de caja quiero decir que me reí muchísimo e incluso lo tuve que parar, y luego diré por qué, con la primera parte, entre comillas, que creo que le llaman la taberna, en donde hablan de pues los cuatro chavalotas que se juntan, de las juergas, las despedidas, el qué hacen con las chicas, o sea, con sus mujeres, cómo se lo organizan para decirse que se van por aquí, cómo se organizan que decirse pues que se van por allá, y eso fue brutal. Lo tuve que parar, esto ya es una anécdota, porque venía de ponerme una alergia para, o sea, una vacuna para la alergia. Soy asmático y entonces es que tuve que pararlo porque casi se me empezaba ya a sentir hasta un poco como de ahogo, ¿no? Pero bueno, me lo pasé en grande. Después de esto vino la sección donde habláis de las vecinitas con, en este caso, presentadoras de televisión, que me pareció muy bien, pero me quedé planchado cuando después de estas dos secciones que iban acordes con el con lo que es la definición, entre comillas, de vuestro podcast, pasasteis a la sección de que Dios nos coja confesaos, chico. Después de estar hablando de esas genialidades y llevando el humor hasta arriba, ¿qué puñetas os metéis a contar cosas de pederastias, la iglesia? No sé. A mi entender, quizás, no sé, si os planteáis, no sé, si seguís así, pues plantearos hacer dos podcasts distintos, porque pasar de un extremo al otro tan dispar, de contenido tan dispar y de forma tan así, pues es que realmente a mí me resultó un poco chocante. Luego, aparte, es que claro, si os curráis 2 horas de episodio, que quizás al final también se me hizo un poquito largo, no sé. Yo, no sé, igual me plantearía el hacer dos podcasts distintos, no dos episodios, sino dos podcasts distintos, uno, entre comillas, del cachondeo y el otro de lo no tanto. Pero bueno, lo dicho, hasta ahora, pues esto que he dicho es el capítulo 2 y seguiré para adelante a ver qué tal. Y hasta aquí los comentarios que os quería soltar hoy. Ahora os dejo con una promo de un podcast que se hace, que yo antes no es, bueno, no encontraba, os cuento, no encontraba el hueco o el momento donde de escucharlo. ¿Por qué? Porque es un podcast que es Normas de Equivocación, es un podcast que va a toda leche. Es decir, va sketch, viene, es rápido en el sentido de que tienes que estar completamente atento si quieres disfrutarlo como merece. No era mi caso, entonces yo lo que intento es seguirlos en directo, en la emisión que hacen los sábados por la tarde en Radio Carcoma, y la verdad que mira, si disponer o organizarme para en ese ratito que dura la emisión, que es una hora, pues darle caña a este directo, la verdad que sí, ahí ya la cosa gana un poquito. También he de reconocer que quizás yo personalmente algunos de los chistes, entre comillas, no llego a cogerlos, pero no sé si es eso, porque tienes que estar muy atento o porque estoy ahí a la vez por casa haciendo cosas y están ahí sonando un poco de lejos, entonces, pero bueno, súper entretenidos y adelante con ellos, que son unos chicos súper majos. Desde hace meses vivo en una doble vida. De día hago como que trabajo, pero después entro en un mundo que no imaginas. Al verme, jamás pensarías que he escuchado el disco del Didier Sabater y Santa Justa Clan. Que amo a Diddy Kong. Que me encanta el porno de Polly Díaz. Cabecita Forest afeitado clásico. Que insulto a otakus por las noches. Y todo esto lo he hecho sin arrepentirme en ningún momento. ¿Y aunque hemos sobrepasado de lejos los límites de la cordura? Al menos nosotros podemos decir que hemos vivido. Normas de equivocación. normasdeequivocación.com. Pues lo dicho, para disfrutar de Normas de Equivocación, pues ir a radiocarcoma.com y los sábados en riguroso directo, las 6 de la tarde es la hora en que podéis poner cualquier excusa para escucharlo. Dicho esto, pasamos ya por fin a la presentación del podcast al que he hecho referencia en este capítulo. Es el Te has ganado un podcast y lo primero que voy a hacer es poner el manifiesto de Te has ganado un podcast. Luego comenzaré la charla con Loli, mi Misery, para que nos cuente el porqué y lo que nos quiera adelantar de futuros episodios a este capítulo piloto o primer capítulo que ya está disponible en iTunes, aunque todo esto imagino que ella ya nos lo va a contar. Vamos allá con el manifiesto y luego la charla. Hola y bienvenidos a Te has ganado un podcast. ¿Qué es Te has ganado un podcast? Pues podré decir, así a grandes rasgos, que es mi manera de evitar tener un día de furia. Así que primero de todo, voy a leeros el manifiesto de Te has ganado un podcast. Punto número 1. Todas las opiniones vertidas en este podcast son personales y transferibles. Punto número 2. Espero que te gusten o te disgusten. Punto número 3. Cualquier queja que tengas puedes mandármela, que yo haré con ella lo que me dé la gana. Punto número 4. Es mejor hacer un podcast que acabar a hostias. Y punto número 5. Si te has ganado un podcast, por algo será. Voy a Loli. Buenas. M-Misery o Miss Misery, ¿qué tal estamos? Bien, aquí en una tarde prevacacional. ¿Prevacacional? Uh-huh. Sí. ¿Y qué? ¿Estas vacaciones de viaje otra vez o no? Hombre, sí, vamos, sí. Bueno, viajo otra vez, no viajamos tanto, pero sí, esta vez, en esta ocasión sí, nos vamos por tierra, la tierra de las naranjas y la paella. Ah, sí, ¿eh? Mm. Qué guay. Qué envidia, qué... Yo te digo. Bueno, con la que va a llover no sé yo. Ya, porque el otro día decían que en Sevilla otra vez se las van a pasar canutas, otra vez con el tema de las procesiones y tal, por las lluvias. Bueno, sí, en Andalucía se van a fastidiar la mayoría, ya pasó el año pasado. Sí. Y, o sea, con eso yo creo que ya cuenta la gente. Y por el resto de los sitios, bueno, evidentemente el turismo se ve bastante afectado, las cosas como son. Ya, no sé. Aquí parece, por esta zona, aparentemente y por ahora está bueno. Lo que pasa es que parece que viene nublado y, bueno, lo de siempre, chirimiris y cosas de estas. No sé lo que pasará. Bueno, imaginas que no hablamos por el tema del turismo ni el clima, ¿no? Va a ser que no. Pues te llamo porque el otro día me ponías en Twitter, empezaste diciendo, oye, voy a comenzar a hacer un podcast. Sí, señor. Sí, señor. Y después de voy a comenzar a hacer un podcast, al poco dijiste, ya tengo un piloto. Fue un arrebato. ¿Un arrebato? Total. ¿Qué, un calentón que se dice por aquí o no? Bueno, llevaba tiempo dándole vueltas. Y dije, va, yo creo, bueno, le doy vueltas a más de uno, porque como me apetece, ya creo que lo hablamos en su momento, me apetece hacer podcast de más cosas. Sí. Y este era el típico podcast que surge cuando estás conduciendo y te adelanta un capullo o alguien hace algo, una maniobra que no debe hacer, o alguien no pone el intermitente, y dije, este tipo de gente se merece un podcast. Y dije, me voy a poner con ello. Ajá. Sí, porque yo he visto aquí que en el blog, que ahora diremos dónde está, uh-huh, efectivamente pones ingredientes. Bueno, primero, ¿cómo se llama el podcast? Te has ganado un podcast. ¡Guau! Te has ganado un podcast. ¿Y esto qué es? ¿Como un levanto la bandera y te vas a enterar y por no gritarle a nadie lo sueltas aquí al aire o cómo va a ser esto? Sí, exacto. Creo que lo pongo en el piloto. Es un poco el para no acabar teniendo un día de furia. Sí. Pues te lo voy a poner en un podcast. ¡Ostras! Uh-huh. ¿Pero luego lo va a escuchar al que se lo dices o no? ¿Luego qué? ¿Perdona? Si se lo va a escuchar al que se lo dice. Ah, pues no lo sé, supongo que sí, ¿no? Supongo que cuando el primero que hice, el piloto, iba dedicado a un tipo concreto de gente que no había hecho huelga, ¿eh? Que no era todos los que no hubieran hecho huelga, era, ¿sí?, un tipo concreto de gente que no hubiera hecho huelga. Supongo que alguno se podría dar por aludido. Hombre, imagino, sí. Sí. Sí, sí, está clarísimo. Bueno, me dices, en los ingredientes, de 100 gramos de incompetencia. Sí. 150 gramos de ignorancia, 200 de prepotencia, una cucharadita de mala pipa y dos tazas de mi poca paciencia. Así, tal cual. Exacto. Ay. Y dices, coge todos los ingredientes, mézclalos un día cualquiera y el resultado es un podcast que puede resultar de todo, menos indiferente. Espero que nunca te merezcas un podcast, pero recuerda siempre poner los intermitentes. Sí, es que eso me da mucha rabia, mucha. ¡Ay, qué bueno! ¿Y esto qué es? Es decir, tú ahora coges y aparte de algún tema de tráfico o alguna cosa de estas, tú oyes en la radio, por decir algo, alguna noticia de algún politicucho de estos que últimamente tenemos tantos. Ajá. Tipo que alguno que saca la tijera y cosas de estas. Por ejemplo, y dices tú, pues estás ganando un podcast, señor. Y a por él la saco, ¿no? Exacto. Ah, y con dos. Exacto, vamos a por ello. Esto es, evidentemente, desde un punto de vista muy personal. Yo sí, lo pongo, creo que has puesto el manifiesto. Sí, lo he puesto justo antes de nuestra. Entonces, en el manifiesto se dice que son opiniones totalmente personales, pero digo que transferibles, o sea, que puede que alguien las comparta o puede que no. Sí, eso está claro. ¿No? Eso está claro. Pero es mi punto de vista. ¿Tu opinión? Entonces dije... ¿Y no cómo? Sé, por ejemplo, di tú... Hay tanta... ¿Se me ocurre alguna que otra cosa? No, por ejemplo, amnistía fiscal. Cachis, te has ganado un podcast. Un podcast no, te has ganado un tortazo. Sí, sí, cosas sí. Así, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ahí, oye, y esperas, es decir, imagínate que alguien, tú echas un... Voy a poner un ejemplo que no creo que, bueno, no sé si en algún caso tocará charlar sobre ello, de cuando el tema de lo... Por ejemplo, mira, uno muy concreto. Yo no soy futbolero en especial, pero el otro día vi las declaraciones de... Bueno, la rueda de prensa del Clemente y que le trata de todo a un periodista y le dice de su hijo y tal. Por ejemplo, Clemente se ganaría un podcast. Yo es que no veo a ninguno de esos energúmenos, pero cualquier futbolista se va a ganar un podcast. O sea, cualquier cosa relacionada con el fútbol se va a ganar un podcast, seguro. Pero claro, ahora imagínate que hay de estos que son súper fanáticos y dicen, pues no estoy de acuerdo y lo que diga Clemente va a misa. Que dice Clemente, dice Mourinho, dice pues todos estos que, ¿no? Y te echan un audio correo o te echan un correo. Ah, pues yo lo pongo y luego lo comento, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Yo creo que sí. Eso es lo que te quería preguntar. Es decir, yo creo que sí. Pero ya digo que otro punto del manifiesto es que me pueden mandar sus opiniones, que yo haré con ellas lo que me dé la gana. Es decir, que estoy en mi total derecho de ponerlas o no ponerlas. Sí, supongo que sí, porque a mí me va la marcha. Sí, sí, sí. Ya lo sé, ya lo sé. A mí me va la marcha. Lo más probable es que sí, ¿no? Pero, no se lo aseguro. ¿Y o sea, si me mandan un audio correo que acaba siendo de un... energúmeno borreguil. Sí, un troll total. Pues ese, que se lo guarde. Que se lo guarde. Pierda el tiempo. Efectivamente. A mí me pasó algo parecido. Me mandaron un audio correo y cometí el error de escucharlo. Y luego me enviaron algún otro más, la misma gente, y no lo he escuchado todavía. Vamos, y ni lo voy a hacer, ¿eh? Pues es lo que tú dices. Es decir, si puedes decir hasta cierto punto, pues alguna cosilla. Pero cuando ya vas buscando un poco las vueltas y es en plan troll total, no es el sitio o no son las formas, pienso yo. Pues qué interesante. Oye, y yo he escuchado el piloto y ya te digo, muy bien, a mí está... Y sí, es que se te ve guerrerilla, ¿eh? Bueno, pero yo soy así. Ya. Soy así yo en Twitter también. Yo, a mí, a veces... No, si yo te conozco. Gran parte de las veces, o sea, gran parte de las veces mentira, ¿no? Pero muchas veces digo, me voy a callar porque me evito que me suba la tensión. Pero en otras ocasiones no puedo. A mí hay cosas que digo yo, tengo que responder. Entonces esto es una forma de no acabar, acabar a hostias con nadie. Digo, pongo un podcast y digo lo que pienso. Muy bien. Oye, me parece estupendo. ¿Y tienes pensado ya más episodios o no? Sí. Sí, sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y me puedes adelantar algo o no, la dejas ahí? Porque si no, pierdo no, si un no poco sabes... la cosa, ¿no? No. Además... ¿Y si no, alguno que hayas rechazado? Rechazado. Sí, pues alguno de que te surgiera la idea, porque te he leído aquí en el blog que tienes unos cuantos comentarios que dices, pues tengo ya una cola de cosas para decir. ¿Y alguna de esas cosas se las has desechado? No, mira, sí te voy a decir que el siguiente lo había pensado de un tema y lo voy a cambiar porque es de... Claro, yo creo que los temas, si los hago tal y como debería ser, que es en un calentón. Sí. ¿No? Que es un poco de, Dios mío, voy a protestar por esto, saldrían más y de manera más espontánea. Y de hecho estuve empezando como a preparar uno esta semana que terminó por el tema este famoso de la amnistía fiscal. Sí. Yo creo que daba para mucho. Pero luego dije, ay, ya está muy manío, ya se ha pasado. Y entonces tengo otro en mente, que es un tema que a mí... Cuando lo veas, verás que me toca mucho. Pero hay que decir, pues si no, pierde un poco la... Así dejo a los espectadores. No, tampoco... con la intriga de qué será. Sí, sí, sí, sí. Yo desde luego lo escucharé con muchas ganas. Y sí, es que personalmente, pues eso, como te conozco y sé por dónde, y te sigo en Twitter y charlamos en multitud de ocasiones, pues me... Te conozco, vamos, lo dejo ahí y sí que sé que lo vas a hacer de maravilla. Uy, qué bueno. Y oye, una preguntita un poquito personal. Jesús, ¿qué ha dicho cuando le has dicho de que va a ir al podcast? Él no dijo nada, es decir, él cuando escuchó al piloto, él no sabía de qué iba. Ajá. Fue totalmente sorpresa. Es más, me vio en la habitación como, ¿qué haces? Y dije yo, ha salido el podcast, entonces vete que estoy en pleno momento de inspiración. Y se fue. Y lo escuchó de repente y yo simplemente lo escuché reírse mucho. Ah, bueno. O sea, que le gustó, le gustó. Buena señal. Ay, qué bueno. Y más cositas que te quería comentar. ¿Y qué llevas idea de hacer? ¿Uno semanal, uno cada 15 días o el calentón y lo pongo y ya está? Hombre, mi intención sería hacerlo semanal, pero va a depender evidentemente del tema de trabajo y demás. De hecho, una de las razones, de las tantas razones de hacer este podcast es que tenía mucho mono de podcast, que el de animalistas, como somos muchos y bueno, por circunstancias personales ahora mismo cuesta más ponernos de acuerdo para grabar, no es que haya dejado de hacerlo, es que simplemente ahora mismo pues estamos un poco ahí parados, ¿no? Y que yo tenía ganas de hacerlo, entonces quiero poder tener algo de manera asidua, más recurrente, ¿no? Un semanal, espero, pero sí. Bueno. Y luego, ¿y te has planteado, por ejemplo, porque yo sé de, pues está, no sé si hay una plataforma ahora que se llama Spreaker o algo así, que al parecer tú te grabas una nota de voz en un momento dado y haces un, lo subes y se publica automáticamente. Y sé que incluso, creo que me lo comentó Anita Poppy, iTunes lo ha reconocido como un mini podcast o alguna cosita así, y es eso, la nota o el calentón o el on fire que puedes entrar tú en un momento dado, lo grabas ahí, toma, aquí te dejo aquí, por lo que tú dices, con un poco más de espontaneidad y ya está. No sé, notas. Lo que pasa es que, claro, ni edición, ni música, ni nada. No, ese porque es otro yo quisiera rollo. Que tuviera edición, y de hecho creo que es importante la música elegida para cada episodio. Ah, lo vas a cambiar. Sí. Por ejemplo, la canción del piloto se llama Un día de furia. Sí, efectivamente. De Airbag. Sí, entonces, está todo un poco ahí relacionado. Seguramente no cambie la en la que dedico el podcast, en esa que es a, que me gusta mucho, que es ese rollo así un poco surfero, ambiental de Airbag también. Pero lo que es la canción principal, quisiera adaptarla al tema. Ostras, pues eso tiene curro, ¿eh, nena? Bueno, pero como tampoco va a ser muy largo. Sí. Pues bueno. Qué bueno. Ya tengo pensada la canción para el próximo, o sea que. O sea que la tienes ya súper. Bueno, qué bueno. Y es decir, que va a salir pronto, ¿no? Igual sale antes tu podcast que esto. No, yo creo que no. Me falta una cosita del mío, me falta una cosita de una promo que se ha grabado este fin de semana. No, ya. Saldrá el tuyo antes, porque estoy. Intento guionizarlo un poco, porque, bueno, tú, no sé cómo lo haces tú, que grabas bastante cacho solo, pero sí. Yo estoy más acostumbrada a grabar con gente. Entonces, la parte de hablar yo sola, lo de ponerme directamente a hablar y listo, no, o sea, está lo guionizo, ¿no? Este piloto estaba todo lo que dije lo escribí primero, lo pensé, ajá, quería que fuera un poco ahí, que no fuera solo digo lo que me sale de repente, ¿no? Sí. Entonces, el guión está un poco ahí pendiente. Una vez que lo haga, guionice lo que quiero decir, me pondré a grabarlo. No, todavía no, pero sí quisiera que saliera antes de Semana Santa, de lo que es el puente de Semana Santa. Antes del jueves. Ay, qué bueno. Oye, pues a ver si es así. Yo para hacer los guiones, pero esto como anécdota, ahora empezó a usar mapas mentales. Ya te enseñaré alguno. Ah, pues sí. Sí, es muy interesante. Sí que es cierto, yo al principio también, pues me lo escribía bastante, llegaba casi a tenerlo casi redactado, lo que era un guión de un episodio, pero ahora ya no, ahora ya pongo en un mapa mental lo que son las ideas principales y tal, y ya saco. ¿Ah? Sí, pero es cuestión, también es cierto que es cuestión de cogerle, y tú ya sabrás, es cuestión de cogerle tino, y al principio lo que son muchos cortes y ahí no me gusta lo que he dicho y tal, pues al final más o menos te sale de corrido y con tus cosas y tus fallos, evidentemente, pero bueno, tampoco es que se noten mucho o poco. Lo vamos a dejar así. Y más cosas que te quería decir es que sí, el otro día ¿cómo fue el rollo? Sí, que estabas con que te leía en Twitter que decías a ver si mi marido Jesús deja ya el micro que me tiene un poquito harto de que estaba esperándole para cenar y tal, y digo pues anda, mira que esta, y luego mira, va y te lanzas tú también a esto. No, yo dije y respondí a Reijén, dije yo nunca, nunca interrumpo la hora de comer. Nunca altero la hora de comer para grabar un podcast. La comida es lo primero. Eso fue lo que yo dije. Sí. ¿Y el podcast? No. El tema de Jesús es que se pone a grabar los del GUM y siempre se alargan tanto, sí, se alargan más de lo que tienen pensado, ¿eh? Y ya es la hora de cenar. Y la hora de cenar o la hora de comer es sagrada, señores. Eso es sagrado. Ay, qué bueno. Oye, pues si quieres, vamos a hacer una cosita. Ya, si te parece o quieres decir algo más, y si no, pues ya dices método de contacto, dónde está el podcast, dónde mandarte los correos si alguno lo considera oportuno o se siente aludido o querría meter incluso un poco más cañita. Oye, ¿y vas a abrir algún sitio donde se te puedan sugerir temas? ¿O por Twitter? Bueno, por Twitter o en el mismo blog, si quieren. Puede ser. Porque sí. ¿Tú también te pondrías como la voz de alguno que le haya pasado alguna putadilla o no? Si me siento identificada con ella, sí. ¡Onda! Claro, porque esto para mí es... Realmente es un proyecto muy personal. No, lo tengo muy claro, sí. Sí, sí, sí, para mí es algo personal. No, porque di tú que me escribe alguien diciéndome es que quiero que te quejes porque hagan no ha perdido el Barça. A mí me importa un pimiento que haya perdido el Barça, perdona. Sí, sí, eso está claro. Entonces no voy a hablar de ello. Entonces, te comento, por ejemplo, los sitios donde... Vale. Donde me pueden encontrar, porque, bueno, a ver, yo dudaba mucho el tema del nombre. Al ser un nombre largo, escogí el hacerlo todo como si fueran siglas, ¿no? Sí. Pero el blog está en THGU, de Te has ganado un podcast... podcast todo largo, thgupodcast.wordpress.com. Uh-huh. En Twitter es lo mismo, thgupodcast, y ahí está el usuario de Twitter. De Facebook paso, porque no tengo ganas de estar pendiente de tantas cosas. Haces muy bien, yo tampoco, y alguno me ha dicho un Facebook, paso de Facebook ya también, no, porque no estoy pendiente de tanto. Y bueno, ahí directamente en el blog es donde pueden encontrar el enlace para escuchar el piloto, los demás episodios que vaya poniendo, el famoso manifiesto, sí. Digo famoso, sí. Famosísimo manifiesto, y ahí iré poniendo todo. Vale, ¿y el podcast lo tienes ya en iTunes? El podcast está en iTunes y en iVoox, porque yo como soy muy de como aprendí a hacerlo la primera vez, pues ahí sigo haciéndolo. Ah, muy bien. ¿Y correo, dirección de correo electrónico? Sí, la misma que la web. thgupodcast@gmail.com. Ah, pues nada, y allí sugerencias y... Que me escriban. Y reivindicaciones y opiniones a lo que hayas dicho, ¿no? Exacto, audio correo, etcétera. Qué bueno. Oye, pues... pues muy bien, ¿no? Yo creo que sí. Pues nada, amiga Loli. Muy bien, amigo Pello. Muchas gracias. A ti. No, hombre. Y ya estaremos en contacto. Oye, ya me contarás cómo te va y qué tal el feedback. Porque en este caso el feedback puede ser de para izquierda y para derecha, que se suele decir. Pero puede ser positivo o negativo, exacto. Efectivamente. El número de descargas del piloto no es muy amplio, las cosas como son. Ajá. Porque, bueno, es algo también es pequeño. Yo creo que no ha tenido mucha difusión de momento. Pero yo creo que puede dar más. Ya veremos. Sí, sí. No, realmente te voy a decir una cosa. Yo pienso... Que esto es una modalidad que yo todavía no la conocía, ¿eh? El de pronto, pues eso, el soltar lo que dices. Es mejor hacer un podcast que acabar a hostias. Pues ahí está. Ay, qué bueno. Y si te lo has ganado, por algo será. Efectivamente. Bueno, Loli. Bueno, Pello, encantada. Venga, un abrazo. Chao. Chao. ¿Sabías que existe una asociación donde damos voz a los podcasts? La asociación Podcast nace con el propósito de aunar intereses relacionados con el podcasting, ofreciendo formación, soporte y una mesa de debate sobre el podcasting, no solo en España, sino también en toda Hispanoamérica. Entre nuestros proyectos destacan nuestro libro colaborativo, la organización de diferentes eventos relacionados con el podcasting como las jornadas de podcasting, los premios de la Asociación Podcast y Radio Podcastellano. Para formar parte de la comunidad, recibir información de eventos y estar al tanto de lo que ocurre, solo tienes que entrar en asociacionpodcast.es y hacerte socio o simpatizante. Ahora es tu oportunidad de formar parte de esta gran comunidad. asociacionpodcast.es. Si lo prefieres, puedes escribirnos a info@asociacionpodcast.es y responderemos todas tus dudas. También puedes seguirnos en Twitter con el usuario asociapodcast. Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting. Gracias, de nada. Súbete al podcasting. Bueno. Muy interesante la charla con Memi Selic, como siempre. Y espero que tengamos... te has ganado un podcast para mucho tiempo, porque además sé que Loli no tendrá ningún reparo en hacer uno para cuando, o sea, en cuanto haya alguien, pues eso, que lo merezca. Estamos ya en la parte final de No soy un troll. Deciros que estoy un poco barajando cambios en cuanto a forma o estructura en los episodios, entre comillas, convencionales. Y cuando ya lo tenga un poco más asentado, pues ya os lo iré diciendo. Agradecer a Noé, Cecilia28 en Twitter y a Pablo de Gravina82 que me dijeron por Twitter que se habían puesto al día de mis podcasts y que les había encantado y que se habían escuchado no sé cuántos de tirón. Muchas gracias, primero por la paciencia y segundo por aguantarme. Pero bueno, si es así y esto gusta, pues oye, para adelante y encantado de la vida y que así siga siendo mucho tiempo. Me espero a ver si me dais un poco de feedback en cuanto a esta modalidad de episodios que intercalaré entre unos y otros correspondiente a eso a hoy presentamos, a ver si os gustan, que me consta que los podcasts de pues ha causado pues buena acogida entre los que escuchéis este podcast y animo a todos los que os lanzáis a esto del podcastinar a que si os apetece y que vuestro podcast salga aquí de primera mano y hagáis como Umbral, que decía eso de yo quiero hablar de mi libro, pues eso, aquí tenéis la puerta abierta, nuevos podcasters, para venir y charlar de lo que queráis. Y a partir de ahora, pues nada, los métodos de contacto, que como siempre son, a ver si ahora los digo de tirón y no me pasa como con Gema, porque aquello fue un poco despiste, pero bueno, yo creo que eran las horas. Los métodos de contacto, pues el blog está en nosoyuntroll.blogspot.com, donde hay un apartado contacta. También hay ahí un banner para echarme un email, si así lo deseáis, a nosoyuntrollpodcast@gmail.com. El Twitter de este podcast es nstroll-podcast. Y la música que suena por aquí pues es de Bach's Ballroom de Diablo Swing Orquesta. Y hasta aquí ha llegado este episodio de No soy un troll. Y lo que digo siempre, no os pongáis tristes.